traje de Puerto Rico, aunque es muy dominicano, y bailalo un momentico, y verás que es muy bacano. Y verás que es muy bacano, lo traje de Puerto Rico, aunque es muy dominicano.